El Arrebato es una banda argentina de cumbia villera que emergió a principios de la década de 2000, en pleno auge del género. Su música, caracterizada por su energía cruda y letras que retratan las vivencias de los barrios populares, rápidamente encontró un lugar en la escena tropical de Argentina, ganando seguidores por su estilo auténtico y cercano. En 2004, la banda lanzó su álbum debut y Pinto. El Arrebato Guacho, bajo el sello discográfico Magenta. Este trabajo incluyó 16 canciones que marcaron el inicio de su trayectoria, entre las que destacan La Rolly, Quiero que escuches y Pa, Las Pibas. Estas canciones, con ritmos contagiosos y letras directas, conectaron especialmente con el público joven, consolidando a El Arrebato como una de las nuevas voces de la cumbia villera. En 2006, presentaron su segundo álbum, La Bomba, reafirmando su lugar en el género y ampliando su repertorio con temas que resonaron tanto en radios como en fiestas populares. Su música, que combina elementos de la cumbia tradicional con un enfoque moderno, se convirtió en un símbolo de identidad para sus seguidores, representando las emociones y desafíos de los sectores populares. A pesar de la ausencia de información reciente sobre la actividad de la banda, su impacto en la cumbia villera sigue vigente. Canciones como La Rory continúan siendo recordadas como clásicos del género, y su legado permanece vivo en la memoria de quienes vivieron la época dorada de la movida tropical. El Arrebato es una prueba de cómo la música puede capturar el espíritu de una generación y convertirse en parte esencial de la cultura popular. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.